Estamos con el licenciado Juan José Larrea, jefe del área de prensa y comunicación del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina. Y Juan, ¿cómo te va? Te saludamos, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar acá. Queríamos que nos cuentes un poco dentro de la estrategia de comunicación del Defensor del Pueblo de la Nación. Sí. ¿Cuál es el trabajo que se hace con el WhatsApp, que es otra de las redes informativas y de las aplicaciones que en este momento tiene mucho uso en el público en general, y es la idea de la Defensoría estar en WhatsApp? Mira, bien decir, Fernando, nosotros desde hace tiempo venimos tratando de ver la población, en los habitantes de la República Argentina, cuál es la metodología en cuanto al uso y costumbre del consumo de la información. La tecnología nos modificó mucho esas costumbres. Nosotros vamos tratando, con pisada segura y firme, de adaptarnos a esos usos y costumbres de cómo la gente hoy se comunica, dialoga, conversa, consume información, y vamos tratando de inaugurar alguna de las que tiene que ver herramientas nuevas de tecnología. En ese sentido, además de estar en internet, tener página web, tener correo electrónico, estar en Facebook, Twitter, hemos visto que una de las cuatro aplicaciones más utilizadas en la República Argentina, no solamente, en el mundo, es Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp. No te lo dije en orden de prioridad ni de más usabilidad, sino WhatsApp es una de las cuatro más utilizadas. Entonces, desde ese punto de vista, y nosotros como profesionales de la comunicación, no podíamos dejar de mirar, de observar y de implementar como canal de comunicación esta aplicación que está en casi todos los dispositivos móviles, me refiero a tabletas y también a celulares, denominada WhatsApp. La Defensoría del Pueblo de la Nación tiene un número, y lo que utilizamos, antes de darte el número, porque me encantaría que lo anotes para que recibas novedades, ¿qué hacemos desde el Defensor del Pueblo de la Nación con WhatsApp? Una vez a la semana mandamos 4, 5, 6, 7 pequeñas novedades, informaciones, noticias que tienen que ver con la actividad de esta institución, del Ombudsman Nacional. Titulares, descripción breve y un enlace donde vos, que nos estás escuchando en este momento, usted, desde su dispositivo móvil, hace clic en ese enlace y puede pasar a una página donde se le explica toda la noticia. Insisto, una vez a la semana, 4, 5, 7 noticias con fotos, videos, títulos y enlaces cortos, para que estés al tanto de la actividad que desarrolla esta institución. ¿Cómo hacer para recibir, sin costo, por supuesto, gratis, novedades del Defensor del Pueblo directo en tu WhatsApp? Tenés que añadir al Defensor del Pueblo a tus contactos. El teléfono para añadirlo es el siguiente: signo más 54 9 11 6 2 1 7 8 6 4 0. Yo ahora lo voy a repetir en un momento más, nuevamente, pero igualmente en la página del Defensor del Pueblo de la Nación, que la buscas en los motores de búsqueda, las googleas, ahí también está toda la información. Te reitero el teléfono del Defensor del Pueblo, el WhatsApp del Defensor del Pueblo, para que lo puedas añadir a tus contactos y nos mandes la palabra, un chat con la palabra Defensor, para que empieces a recibir noticias una vez a la semana. El número es más 54 9 11 62 17 86 40. Insisto, en la página web del Defensor del Pueblo vas a encontrar un banner con esta publicidad para que puedas suscribirte sin costo y recibir todas las novedades en tu WhatsApp una vez a la semana. Recordemos que no es, además, un canal de chat este, ¿no? No. No es que va a haber 50 mensajes por día, 100 mensajes por día, todo. Solamente se va a llegar una vez a la semana un mensaje de la Defensoría. Puede haber un segundo mensaje durante la semana, pero tiene que ser, Fernando, algo muy importante. Sí. Tipo, a ver, únicamente información. Una presentación que esté en boga en el momento, identifique o tenga que ver con un colectivo social importante dentro de la República Argentina y en casi todo el país. Es así, la noticia llega directo a tu WhatsApp, como bien explicaste, una vez a la semana, anotando el teléfono que te dije en los contactos de tu celular, a vos o a usted que nos está escuchando, y mandándonos la palabra Defensor a nuestro WhatsApp para poder incorporarlo a la lista de difusión. Y con eso tendrá, por supuesto, un acceso y una nueva tecnología para comunicarse con el Defensor del Pueblo. Sin duda, Fernando. Te agradecemos mucho, Juan José Larrea. Gracias a ustedes. Hasta luego.